Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy tenemos un invitado de lujo realmente, me refiero a Eduardo Romner, dramaturgo, premio Casa de las Américas, premio nacional de dramaturgia, entre muchas otras distinciones, una larga carrera. Hablamos de alguien que adaptó Fuego en Casa Bindo, esa gran novela de Héctor Tizón para el teatro también. Para ópera. Para ópera también. Sí. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido a La Molienda. ¿Qué tal? Bueno, muy contento. Es un gusto estar acá. También para mí estuviste hace poquito en el ciclo Dramaturgias Posibles con Ara Mansur. Sí, ¿no? Así es. Donde estuvieron haciendo un recorrido por tu obra, un ciclo del espacio literario Juan L. Ortiz ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, donde los dramaturgos muestran el vínculo de su trabajo con la literatura, porque hay dramaturgos que piensan que la literatura no es exactamente lo mismo que la dramaturgia, o que son dos lenguajes distintos. ¿Vos cómo ves esta cuestión? Mira, yo creo que el escenario complementa al texto teatral, pero el texto teatral es literatura, y no hay mejor prueba para esto, que es, yo te diría que es prácticamente obvio, discutir sobre esto es obvio, aunque es verdad lo que vos decís, que muchos autores piensan que un texto teatral es un guión para que los actores después hagan. Pero el tema de la belleza de la palabra, la musicalidad de las frases y la historia bien contada, todo esto hace la literatura, a la literatura, y todo esto es muy importante también en el teatro, en el texto teatral. Fíjate vos que el autor más vendido en la historia es Shakespeare. Entonces la gente lo compra para leer, no la gente no lo compra solamente para actuarlo, lo compra para leerlo. Claro. Y es el realmente discutir sobre si es literatura o no, cuando el autor más vendido en la historia es Shakespeare, claro, es un disparate. Bueno, sobre esto y muchas otras cosas vamos a estar conversando aquí con Eduardo Romner, ese disco del 2001 ya clásico, que es De la Cabeza, un concierto en vivo que dieron ellos en el 2001, de esa canción Espíritu de esta selva. Cuerpo y el alma, y los que callan griten con voces que asustan, con brotes de rabia, que los que temen bailen con risas de niño, con boca y tambor, esquivando amenazas, tremendo ladrido de los perros de Dios. No, no. Vuelen con alas de cóndor, con sueños sin ley, y los castrados penetren, que lleguen a clave y no se lamenten, explorando esta nada, dolor en memoria trae rebelión, que los vencidos resistan, no hay droga mejor para despertar. Tengo un pedo salvador, nacido en la tribu Azteca, con leopardo corazón. Maten por única vez, disparen las letras, que no sean las víctimas, que pelan a un niño que no murió, que los poetas mientan, total para qué sirve esta verdad, se verrá esta selva cuando el espíritu empieza a gobernarse. Tengo un pedo salvador, nacido en Latinoamérica. Seguimos aquí en La Molienda con Eduardo Robner, hablando de dramaturgia, hablando de literatura, hablando de Héctor Tizón, que a quien conociste, ese gran narrador jujeño. Sí, claro. Sí. ¿Con quién trabajaste, además? ¿Cómo fue este proceso? Sí. Y bueno, fue un proceso... Te cuento, mira, la Virtu Maraño, que fue un gran músico argentino, quería hacer una ópera sobre Fuego en Casabindo. Uh-huh. Entonces me llamó para que yo haga el libreto de la ópera. Le dije 5 veces que no, ¿no? Porque Fuego en Casabindo, que es una maravillosa novela, sí, extraordinaria, pero es una novela de climas, ¿sabes? Entonces, digamos que yo soy músico y... ¿Tocás el violín para la audiencia? ¿Tocás el violín? ¿En público seguís tocando? Ya no. No. Pero además la ópera tiene que tener una historia muy clara. Uh-huh. Y es una historia muy fuerte, independientemente de los climas que tenga, tiene que tener una historia clara. Y Fuego en Casabindo no la tenía, claro. ¿Sabes? Fuego en Casabindo era muy rica en climas. Entonces yo les dije varias veces que no podía escribir un libreto sobre eso porque no tenía la historia en la que basarme. Bueno, insistieron tanto y Tizón llegó a decir en determinado momento o la hace Robles o no se hace. Ajá. Lo cual me tocó la vanidad. Claro. ¿Entendés? Yo dije, bueno, si Tizón dice eso, yo tengo que hacer el esfuerzo. Entonces dediqué un verano a hacer como una deconstrucción de la novela. Ajá. Ver todas las escenas que tenía y tratar de inventar una historia que pudiese entrar en todos esos climas que planteaba la novela. Con música, además. Claro, con la música de... Porque además fue un trabajo de 4 años. O sea, que escribir los arias, dúos, tríos, concertantes, coros... Es todo en verso para la música. Y bueno, finalmente inventé una historia que a mí me gustaba mucho. Uh-huh. Entonces se la di a leer a Tizón y a Tizón le encantó, le gustó. Qué mucho, bueno. ¿Sabes? Entonces ahí empezamos a trabajar. Ahí empezamos a trabajar hasta que, bueno, se terminó y se dio en el Colón. Se dio en el Colón. Claro. ¿Y hay algún plan de reponerla, esta obra, en algún momento? ¿No? Yo no sé nada, nunca. Lamentablemente esas cosas deberían estar... Pero no dependen de mí, dependen, claro, que un día director del Colón diga, bueno, vamos a reponer esto. Claro. Claro. Bueno, después de esta pausa, nos vamos a ir a la pausa escuchando Murguita del Sur, otra gran canción de la Bersuit. Después viene un pacto donde aparece otro jujeño, en realidad es tucumano, pero ya aparece tu jujeño ilustre, que me refiero al maestro Jaime Torres tocando el charango en esa canción. Y vamos a escuchar después de eso a Eduardo Robner, que va a leer un fragmento de una obra unipersonal. Es decir, sí. Bueno, todo esto aquí en La Molienda, en instantes. Cuatro ebrios se los llevan al loquero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el guato regresó. Que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar? Después, cuando ya no queda nada,